están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Desde temprano ya están en pijamas, muy quietecitos los tres soñarán. Uno soñaba que era un rey y de repente quiso un pastel. Su gran ministro le hizo traer 500 pasteles solo para él, 500 pasteles solo para él. Los cochinitos están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. Desde temprano ya están en pijamas, muy quietecitos los tres. Los tres.